there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. La radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Esta es una emisión más de su programa Desde la Raíz. Quiero empezar saludando como siempre a nuestro querido compañero Pastor Delgado, que es quien hace posible la transmisión de este programa, y a todos nuestros amigos que nos escuchan vía Twitter, que nos mandan sus saludos, a todos los amigos que están continuamente compartiendo información que se publica desde la página de Facebook de El FEMCAI, y a todos los demás compañeros que nos escuchan, pues un saludo. Estamos esperando en este momento a que nuestra compañera Patricia Barba venga, pues está ya en línea, pero pequeño problemita técnico la tiene retrasada, ¿no? Cuestiones de la informática que como todo lo, como toda la tecnología y todo lo inanimado no tiene palabra de honor. Así que en unos minutos más ella ya va a estar al aire junto con nosotros y bueno, nosotros podemos empezar a conversar un poquito sobre la actualidad. Hay muchas cosas muy extrañas que han estado pasando en este fin de semana. Han pasado cosas fuera de lo común. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención en el plano internacional es este, vamos a calificarlo como golpe de Estado en Turquía, un golpe de Estado muy corto, fue muy llamativo el hecho de que el presidente Erdogan, cuya figura política dentro de Turquía no estaba del todo fuerte, no era del todo popular, y que sin embargo, a raíz de este golpe de Estado, incluso sus más recalcitrantes opositores al interior salieron a defender la institucionalidad. Es llamativo también el hecho de que la gente haya salido de inmediato ante la llamada del mismo presidente Erdogan, que haya salido a las calles a tratar de evitar el paso de los tanques que ya había sacado el ejército. Hay muchas especulaciones al respecto. No olvidemos que Turquía es me parece el enclave más importante en Europa y Asia, porque es la puerta entre un continente y otro. Si nosotros vemos un mapa de Turquía, esto está rodeado por todo lo que es la zona de Medio Oriente conflictiva, como Siria, y es la que ha servido de contención para la migración tan fuerte que ha habido por parte de la población siria. Tiene también, ya históricamente, problema de la comunidad kurda, contra la que Erdogan ha tenido una mano ciertamente dura. En algunas esferas internacionales, en algunos comentarios, se habla de que pudo haber sido un autogolpe para levantar su alicaída figura política. Es difícil saberlo, ¿no? Habría que empezar a tratar de ver lo que era Erdogan antes de este supuesto golpe de Estado, pero sí es sumamente curioso el hecho de que se dé este golpe de Estado días después de que vuelve a haber otro atentado en Francia nuevamente. Sí, las piezas como que empiezan a eslabonarse nuevamente unas a otras, ¿no? Ante un atentado terrorista viene algún movimiento en Europa con algún gobierno, hoy le toca a Turquía, y pudiese ser que a quienes les conviene que la institucionalidad turca permanezca inalterable, que es en esencia a la Unión Europea, porque Turquía es parte, miembro activo de la OTAN, les conviene de sobremanera, tal que insisto, ellos pueden ser la puerta de tensión de muchas el paso de mucho células terroristas, ¿no? Es lo que se está planteando por algunos lugares, y no puede Erdogan poner una mano muy dura en este sentido debido a los conflictos que ha tenido en el pasado, sobre todo en la represión a las comunidades kurdas, el cierre de fronteras que tuvo hacia la migración siria, el cual provocó que muchos buscaran otras vías de salida y por ende la muerte de muchísimos sirios en el Mediterráneo al no poder cruzar por tierra. Así que es llamativo, a mí me llama mucho la atención. No sé, qué tan planeado haya sido este golpe de estado que duró un suspiro nada más. No tenía apoyo externo, es evidente, porque ningún golpe de Estado puede planearse de esta naturaleza solo con inteligencia interna. Necesita necesariamente apoyo externo, y es evidente que al no tener éxito, y de hecho al ni siquiera hacerse un solo disparo en el mismo, es evidente que este supuesto golpe pues no tenía apoyo de ninguna naturaleza, ¿no? Hay gente que refiere que para que un golpe de Estado pueda darse necesariamente tiene que tener el visto bueno de los Estados Unidos, y por lo menos declarativamente hablando, y en este sentido Estados Unidos evitó hacer declaraciones al respecto. Así que bueno, es uno de los detalles del fin de semana, ¿no? Que a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que a raíz de los atentados en Francia, nuevamente en Francia, haya habido un intento de golpe de Estado en Turquía, y que la oposición que ha acusado al presidente Erdogan de ser un tipo fuerte en cuanto a sus métodos represor y autoritario, sí, esa misma oposición que lo ha acusado de fuerte autoritarismo, haya salido a la defensa del mismo, ¿no? Por supuesto, es entendible desde el punto de vista que la oposición haya servido en defensa de la institucionalidad en Turquía, pero sabemos todos que Turquía ha sido un país que ha sufrido golpes de Estado. Varios golpes de Estado a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Desde que se disuelve como Imperio Otomano y queda reducido a lo que hoy es la actual Turquía, ¿no? Así que pareciera ser que la oposición... ¿Estás ahí? La oposición en Turquía parece ser que es más democrática que el propio presidente Erdogan. Por supuesto, es también comprensible porque una Turquía bajo una junta militar no le conviene absolutamente a nadie. No le conviene a los gobiernos europeos, no le conviene a la misma OTAN, no le conviene a nadie, y es imperiosa la necesidad que tienen en este momento de tener un control férreo en esa zona de cruce entre de paso entre el Medio Oriente y Europa, ¿no? Me parece a mí que quienes posiblemente estén hablando de un autoatentado, podrían no estar tan equivocados, ¿no? Hay otra versión muy interesante también que habla de el ejército turco como cómo se ve a sí mismo como el garante de la institucionalidad laica en Turquía. Y cuando digo laico, resalto exactamente este concepto de laicidad que dice o que siente representar el ejército turco. Y por otro lado está el presidente Erdogan, que es musulmán y que está o se siente dentro de la misma Turquía una fuerte influencia del Islam dentro de las actividades cotidianas o institucionales del presidente Erdogan. Entonces, bueno, hay analistas que afirman que esta salida del ejército turco fue también para o se debió precisamente a marcar un poco los límites de casi religioso a decir hasta acá viene lo religioso, la institucionalidad es esta, el laicismo del Estado turco tiene que ser hasta acá, y esa habría sido también el motivo de la salida del ejército turco a las calles. No hay un análisis claro, concreto de por qué se gesta este golpe de Estado, pero cualquiera que sea el motivo, pues insisto, lo llamativo fue lo corto que fue, ¿no? Duró unas cuantas horas nada más, y lo pues aparentemente fácil que fue el neutralizar este golpe de Estado por parte de la institucionalidad del Estado turco. Así que, bueno, ese es un comentario que probablemente nuestra compañera Patricia, en cuanto pueda estar en línea, quisiese comentar. Por otro lado, pues seguimos con el tema magisterial en México, ¿no? Ya no solamente es el magisterio, es también el hecho de que otras instituciones que generalmente hacen política por debajo de la mesa, como son las instituciones religiosas, hoy están ya saliendo abiertamente a decir que las reformas, todas las reformas hechas por este gobierno, pues francamente no han servido para absolutamente nada, ¿no? Hay temas que están demostrando, hay cifras que demuestran que las cosas no van a mejorar, ¿no? Estaba yo leyendo por aquí el aumento de la importación de carne de pollo. Que es lo que, debido a los precios, pues es lo que evidentemente más se consume en el país. Se está perdiendo la, si no es que hace mucho se perdió la independencia alimentaria, ¿no? Ya no somos capaces de autoabastecernos alimentariamente, ¿no? Ahora tenemos que importar mucho de lo que antes probablemente exportábamos, como granos, como maíz, y hoy se está importando. Y eso me parece a mí no es por una cuestión de las reformas del actuales del PRI, ¿no? Esto se viene gestando desde la implementación del Tratado de Libre Comercio, cuando se pretende o se nos quería vender el verso de que íbamos a entrar en un tratado de libre comercio, íbamos a entrar en una competencia, íbamos a competir con las potencias, que estábamos en condiciones de competir con las potencias y que íbamos a encontrar grandes mercados abiertos para nuestros productos. La realidad fue otra. Primero porque nuestros grandes productos no pasaban de ser productos del campo y alguna que otra manufactura, pero competir industrialmente con Estados Unidos o Canadá era una falacia ya demostrada. Ahora, en cuanto a agricultura, uno de los temas que abordaba ese tratado era la eliminación de las de los subsidios al campo, dejar el campo abierto al libre mercado, a la producción, los de fuera, los proteccionismos al campo, a la producción, tanto el campo, la producción industrial, y sin embargo, al interior de los Estados Unidos, por ejemplo, hay un fuerte proteccionismo a la industria agrícola. Así que es muy difícil competir también en ese sentido, cuando de este lado hay políticas para no permitir que el campo se desarrolle y de hecho va a hacer que el campo se vaya muriendo, excepto que está encubiertamente en manos de grandes empresas transnacionales o grandes terratenientes, que hoy día los existen nuevamente. Por supuesto, cuando tramposamente, también ustedes recordarán, cuando el gobierno estadounidense siente que puede haber una competencia fuerte de alguno de sus productos, inventa alguna cuestión, ¿no? Yo no olvido de, por muchos años, el embargo al atún mexicano, por ejemplo, ¿no? Con la tonta excusa de que los sistemas de pesca mexicanos eran obsoletos y que con el pretexto de la defensa del fin, que obviamente se quedaban delfines enredados en las redes de pesca, ya que al alimentarse del atún y al estar persiguiendo los cardúmenes de atún, por supuesto que algunos delfines quedaban enredados en las redes de pesca. Y ese fue uno de los motivos por los cuales el atún mexicano estuvo embargado mucho tiempo, no pudo entrar al mercado estadounidense. Si yo mal no recuerdo, me parece que el tomate mexicano también tuvo una especie de embargo, el limón, el aguacate. O sea, hay muchas de los productos con los que se podría haber comercializado buscaron alguna alternativa para no permitirle entrar. Otros malos manejos era también no permitir la entrada de transporte, que está bien, te permitían entrar el producto, pero le encontraban peros al transporte, ¿sí? A los camiones que llevaban estos productos no cumplían requisitos que ellos ponían para sus carreteras, qué sé yo, y no te permitían entrar. Entonces los tenían parados ahí varios días a los camiones, la mercancía se echaba a perder y bueno, eran pérdidas, eran productos que no entraban al mercado estadounidense. O sea, hay muchas cosas que digamos no permitieron un comercio tan fluido de aquí para allá como sí lo permitió de allá para acá. Y esto obviamente con los años ha tenido esas repercusiones, ¿no? Yo creo que este hecho de que hoy importemos gasolinas, hoy importemos maíz, importemos carnes, no es casual, no viene de las reformas peñanietistas, ¿no? Esto es un sumado de la mala administración o de la administración entreguista de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, y ahora agudizadas con las reformas de Enrique Peña Nieto, ¿no? La flexibilización laboral, la entrega de los recursos energéticos y, por supuesto, esta malhadada reforma administrativa mal llamada educativa. Pero ya todo está llegando a un punto tal que incluso las instituciones religiosas están entrando a decir que estas reformas tal, y lo reproduzco como está escrito en La Jornada. La iglesia dice, las reformas estructurales están haciendo agua. Y no es para menos. ¿Por qué? Porque no están pensadas para beneficiar a la sociedad. Estas están definitivamente pensadas para para beneficiar a los grandes capitales extranjeros y nacionales también, pero no a la sociedad. No nos sorprenda que el día de mañana, terminado este sexenio, aparezcan muchos funcionarios de este gobierno como parte de los consejos directivos de las empresas que se quedaron con pozos petroleros o con concesiones de esto, con concesiones de aquello, todo concerniente a lo que era Pemex. Así que no nos sorprendería absolutamente nada, ¿no? Que se haga que no solamente estén como CEOs de estas presitas, sino que sean tenedores de fuertes sumas de acciones de estas empresas. Eso ya lo vimos, todos nuestros expresidentes pues han gozado de ello, ¿no? Ernesto Zedillo privatizó los trenes y hoy es uno de los consultores, por así decirlo, de Union Pacific, por no decir que también puede ser que tenga importantes paquetes accionarios, ¿no? Vicente Fox, bueno, un tipo que tenía problemas financieros, donde su rancho tenía fuertes deudas, las cuales no se quisieron dar a conocer, pero que están en los expedientes de FOBAPROA, que hasta ahora nadie ha podido ver, sale bastante, bastante enriquecido, no solo él, sino los hijos de la esposa, con negocios fraudulentos, con construcciones de interés social. Así que y de Felipe Calderón, bueno, pues ni se diga, ¿no? Todos de alguna manera han sacado una gran tajada del pastel. Y lo que han dejado a su paso pues ha sido la destrucción de ese tejido social, de ese tejido industrial que era el país, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, yo todavía pude hacer un viaje muy barato a Pátzcuaro, Michoacán, desde la Ciudad de México. Todo lo pude hacer en tren. Y el tren es una fuente de... Es una vía alternativa de transporte barato, para que puede transportar grandes cargas de mercancía a bajos costos, y sin embargo hoy ha desaparecido, ¿no? Fue vendido, no sé, yo no sé si sigan funcionando, pero por lo menos para transporte de pasajeros me parece que ya no, por lo menos hasta lo último que yo supe no daba más. No sé si se esté utilizando para transporte de carga, que implica costos evidentemente más baratos, ¿no? Implicaría que hacerlo, que transportar muchas cosas por carretera. Han dado concesiones a empresas distribuidoras de energía eléctrica, no generadoras, la generación la sigue haciendo el Estado mexicano, pero la distribución ya se la han concesionado a empresas extranjeras, empresas transnacionales, así que también se ha perdido soberanía en sector energético ahora con estas reformas de Enrique Peña Nieto. Bueno, Pemex se ha desmantelado, hoy ha quedado una carcasa y ya se vieron las primeras consecuencias, ¿no? La explosión del complejo Pajaritos, bueno, fue responsabilidad total de la empresa privada que lo estaba manejando. Y no es casual, que me pareció muy muy singular. Y después me pasé a comentar un poquito una nota aquí de la jornada en cuanto a la iglesia, que nos está diciendo que la reforma estructural están haciendo agua, que se está ya importando, o sea, aumentará la importación de carne de pollo, que es lo que más se está consumiendo en el país, pero que además las cámaras industriales están previendo que la actividad industrial no se va a reactivar. Entonces, pues yo trataba de hacer una introspección, no culpando a las reformas peñanietistas, sino más bien esto empieza desde que México firma ese malhadado tratado de libre comercio, ¿no? Y de cómo de la gran falacia que fue el tratar de entrar a competir de igual a igual con las grandes potencias como Estados Unidos y Canadá, nos dimos cuenta de que realmente no teníamos mucho para competir, ¿no? No teníamos una industria muy, muy desarrollada, y en las pocas cosas que podíamos nosotros mandar al mercado o tratar de introducir al mercado estadounidense, pues buscaban la forma de impedir la entrada, ¿no? Recordaba yo el embargo al atún mexicano, al tomate, al aguacate y algunos productos, o formas tramposas que tenía el gobierno estadounidense también para evitar la entrada, ¿no? Te permitía la entrada de la mercancía, pero no te permitía la entrada de los transportes, porque no cumplían con las normas de seguridad para andar por sus autopistas. Entonces retenían el camión ahí, la mercancía se echaba a perder y se perdía. Y como eso, bueno, muchísimas cosas que empezaron como políticas, empezaron a hacer que el campo empezara a caer, la industria empezara a caer, y que ese mentado tratado de libre comercio, finalmente no sirvió para mendiga cosa, ¿no? Y hoy la punta de ese tremendo iceberg, pues son las reformas peñanietistas que terminaron por primero flexibilizar el trabajo en México, ¿no? Esto es empeorar las condiciones laborales en el país, y la reforma energética, que terminó por entregar los recursos energéticos a las empresas transnacionales, y la malhadada reforma administrativa no educativa, de la que tanto se ha discutido, ¿no? En eso andaba yo. Ok, bueno, yo diría que el competir con las grandes potencias fue la zanahoria que Salinas Gortari y sus compinches, Consenso de Washington, el TLC, o sea, ellos le vendieron a la gente ese mito, sabiendo perfectamente que no era lo que buscaban. O sea, lo que buscaban es lo que buscan es favorecer a las transnacionales en las que ellos tienen intereses, ¿no? Ese es el tema de las reformas, del TLC, del Transpacífico. Seguir dejando a las poblaciones cada vez más desamparadas porque las pueden controlar de esa manera, empobreciéndolas, ya hemos hablado de eso. Y nunca han tenido la intención de mejorar nada. O sea, esa es una mentira que le venden al votante y a los que se dejan envolver por sus embustes. Pero realmente todas las reformas y todo lo que ha ocurrido desde antes de Salinas, porque ya, digamos, la puerta la abrió de la Madrid, precisamente al colocar a Salinas en la Secretaría de Programación y Presupuestos, precisamente para hacerlo presidenciable y de allí llevar a cabo el plan que ya venían cocinando. Por eso Salinas se fue a estudiar a Harvard, a la escuela John F. Kennedy. Fíjate nada más el nombre de la escuela, John F. Kennedy, de administración pública, ¿no? Y con eso salió muy doctorado el señor y regresó aquí a México, pues, a empezar la venta, la chatarrización de todo México, empezando por, pues, teléfonos de México, ferrocarriles, todas las empresas que solían ser estatales, pues se fueron privatizando poco a poco. Desde ahí empezó. Y nunca han tenido la más remota intención de mejorar absolutamente nada. O sea, nada. Ellos no saben de patrias ni de lealtades hacia nadie. Simplemente son leales al dinero. Y bueno, aquí me gustaría mucho, Albert, que hiciéramos un recorrido histórico por lo que es la coordinadora, cómo nace la coordinadora, y después hablar de lo último que ha hecho la coordinadora en respuesta a las acciones arbitrarias, ilegales, ilegítimas del gobierno. Y también quiero mencionar que me ha extrañado el giro que está dando. No hablo de los conductores que siguen siendo muy críticos de la administración, pero sí hablo de los comentaristas que están incluyendo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! O sea, no me gusta nadita, pero bueno. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se fundó el 17 de diciembre de 1979, precisamente acabar con el charrismo dentro del CENTE, del sindicato, y entonces en abril del 89 ellos llevan a cabo una jornada muy fuerte de movilizaciones y logró la destitución del entonces dirigente, el priista Carlos Fongitud Barrios, por mal ejercicio de sus funciones, ¿no? Pero salió la misma, porque salió este... O peor. Y Salinas de Gortari pone a Elba Esther Gordillo, a la que ya venía cebando, ¿verdad?, para el relevo de este otro corrupto, ¿no? Entonces, durante más de 30 años, que ha sido la disidente, la coordinadora, se ha publicado públicamente para que se democratice el CENTE. Se hizo el voto universal para elegir ellos al dirigente, no para que se los pusiera un ampón como Salinas, ¿no? Entonces, la coordinadora siempre se ha opuesto al charrismo del CENTE. Y no hay que olvidar que a Elba Esther Gordillo la mete presa Peña Nieto, no por un acto democrático de respeto a la educación, a la transparencia, para acabar con la corrupción. No, la pone para darle un manotazo porque al estar Gordillo se les estaba saliendo del huacal. Entonces, meten a la cárcel a Elba Esther Gordillo, pero dejan a un ampón igual que ella, que es Juan Díaz de la Torre, que Juan Díaz de la Torre pues era el asesor de asuntos jurídicos y gremiales del Bester, ¿no? O sea, así es como se las gastan. En 2013 la marcha organizó, perdón, la CENTE siguió organizando marchas y plantones en la Ciudad de México y muchos estados del país, precisamente en oposición a la famosa reforma mal llamada educativa, que en la educativa no tiene absolutamente nada porque es una trampa mortal. Y también se sumó en 2014 a la protesta por la masacre horrenda contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, ese 26 de septiembre de 2014, ¿no? Es decir, la coordinadora siempre ha sido un espacio de transparencia, de búsqueda no solamente de democracia, sino de una genuina, de un genuino mejoramiento, porque se corre mucho la mentira de que los maestros son unos flojos, que no se quieren someter a las valoraciones. Eso no es cierto. La famosa evaluación, la prueba de evaluación a la que los quieren someter es una trampa mortal que puede determinar que un doctor, que un maestro excelente sea inaceptable y por lo tanto recolocable. Es decir, lo pueden mandar del DF a Oaxaca, lo pueden mandar a las comunidades más recónditas, alterarle toda su vida, toditita su vida, y obligándolos a renunciar, y en el mejor de los casos cambiándoles el tabulador, el grado, para pagarles menos. Es una atrocidad, es un atropello espantoso, y por eso la CENTE es que se ha opuesto con tanta vehemencia a la aplicación de esta contrarreforma, y cada vez se le unen más sectores. Y los maestros están llevando a cabo una estrategia que me parece muy, muy aceptable y muy inteligente. Ellos no están bloqueando el ingreso de alimentos. Ellos no están causando desabasto alimentario ni en Oaxaca ni en ningún otro estado. Lo que están haciendo es impedir que los transportes de las transnacionales lleven sus porquerías a las tiendas. Es impedir el abasto de los supermercados como Walmart, como Soriana, todos esos supermercados que venden mucha comida chatarra de las transnacionales, que venden productos de la Kimberly Clark, que ahí también quiero hacer una acotación, porque ya en Venezuela, afortunadamente, se largó la Kimberly Clark, y los trabajadores venezolanos se apropiaron de las instalaciones desde donde la Kimberly Clark fabricaba, pues las cosas que fabrica, pañales, cremas, jabones, shampoos, todo lo que fabrica la Kimberly Clark, Kleenex, bueno, porque es una super transnacional, ¿no? Así que, bueno, ese es el paréntesis que hacemos, y felicitamos al gobierno bolivariano por los enormes esfuerzos que está haciendo para salir avante ante esta guerra atroz que han declarado los mismos que en México están imponiendo reformas estructurales, la educativa, son los mismos zampones, exactamente los mismos, los que están causando tanto problema al gobierno bolivariano. Pero el gobierno bolivariano, a diferencia de los ampones de aquí, de México, sí está respondiendo, están formando comités de abastecimiento popular, están haciendo cualquier cantidad de esfuerzos, y repito, se apropiaron de las instalaciones de la Kimberly Clark. Es de verdad para felicitarlos, caray, y no le están pasando fácil, pero están recuperándose. Lamentamos decir que en México no ocurre lo mismo, porque lo que tenemos como gobierno es una banda de delincuentes. Entonces, la CENTE, aparte de estar impidiendo el transporte de toda la comida chatarra y las porquerías de las transnacionales, la Coca-Cola, en fin, por eso están pegando de brincos. Por eso le ordenan a Osorio Chong que diga que la pobre gente en Michoacán no tiene que comer. Eso es mentira. Y también los maestros en Michoacán, la sección 18, pues bloquearon instituciones bancarias, es decir, cuevas de Alibaba y los 40 ladrones en los 22 municipios del estado. Así que mi buen Albert, pues está poniéndose mucho, mucho, muy álgido el asunto, porque la gente no va a ceder. Ya Aurelio Nuño lo relegaron a segundo plano y ahora las pláticas o las negociaciones están con el de gobernación y ahí también va la carrera hacia Los Pinos. Están peleándose los priistas, ¿no? Quieren hacer todo lo posible por quedar bien para que los apoyen para la presidencia en el 2018. Y bueno, quiero seguir comentando, pero quiero escucharte, Albert. No, yo lo que había escuchado o había leído es, para la otra trampa también, es que Gobernación quiera meter como interlocutor válido a la CENTE. Claro. Sindicato charro que hasta el momento había estado al margen de todo, que había aceptado mansamente y con las manos dobladas todo este rollo de la pseudo-reforma, ¿sí? Y que para hacer contrapeso a todo lo que ha logrado la Coordinadora Nacional, que no es poco, o sea, que es activar un movimiento, porque no solamente son los maestros, hoy ya también son los padres de familia que están acompañando a los maestros, y no solamente en estados donde generalmente puede hacer este tipo de movilizaciones la CENTE, como Oaxaca, como Chiapas, sino que se está extendiendo a otros lugares donde no se hubiera ni siquiera pensado una movilizaciones de esta naturaleza, como Nuevo León o Estado de México, Distrito Federal. Así que me parece a mí que en ese sentido la Coordinadora Nacional ha tenido un gran éxito, el cual van a querer envolver y apagar con la inclusión de lo que es el CENTE, ¿no? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que hasta ahora había quedado al margen y que sabemos perfectamente bien a quién responde, ¿no? Claro, claro. Los maestros bloquearon todas las sucursales, varias sucursales de Ladromer, perdón, se llama Bancomer, en distintos municipios de Michoacán, precisamente porque les retuvieron sus cheques de pago. Ya ves que amagaron con retenerles el pago, entonces los maestros, pues, cerraron las sucursales, ¿no? Y bueno, tienen 11 bloqueos carreteros en Oaxaca, y precisamente para no dejar pasar el transporte que lleva los productos de las transnacionales a los supermercados. Así que, pues, están, no se remite solo a marchas, creo que esa estrategia la han complementado y la han reforzado de manera, pues, muy eficaz, con estos bloqueos carreteros, con los bloqueos también, los cierres de tiendas, estos bloqueos a las sucursales de Bancomer, y lo interesante es que en más de 20 estados hay respuesta de los maestros. No es nada más Michoacán, Oaxaca y Chiapas, no, ahora ya se extendió a Baja California, se extendió a Nuevo León, a Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, es decir, Puebla, están realmente ganando mucho apoyo. No estoy diciendo que va a ser fácil ni que va a ser mañana. Lo que estoy diciendo es que me parece que la estrategia que ha adoptado la CENTE es sí le está pegando al desgobierno y pues lo sentó a dialogar, ¿no? A negociar. Ellos dicen, por supuesto, que no es negociable la reforma, que una ley no se puede abrogar pero sí se puede derogar, sobre todo, una ley secundaria, ¿no? Porque, al fin y al cabo, los artículos constitucionales se hacen efectivos a través de leyes secundarias. Y esta ley federal del servicio profesional docente, que es una verdadera porquería y que pretende librarse de los maestros disidentes, pagarles menos, obligarlos a que renuncien y así salvarse de liquidarlos, en fin, esta es una ley secundaria. Es una ley secundaria y, por supuesto, que se puede derogar sin ningún problema. Se necesitaría un periodo extraordinario de sesiones y para que esta punta de lacayos que con lo que se les paga, que es demasiado, que es estratosférico, podrían aplastarse y trabajar justamente en la derogación y en la emisión de otra ley, porque los maestros ya tienen propuestas. No es que no haya una alternativa, ya la hay. La gente tiene una propuesta alternativa, pero les gusta hacerse como la tía Lola, ¿no? Es decir, no se puede, ¿cómo es posible? Es la Constitución, es la ley. Puras pamplinas. No recularon con la exigencia a los empresarios con la ley 3 de 3. Ahí sí. Ahí sí se pudo, ¿no? Pero en frieguiza, rápido. No. Con la ley Televisa también. Sí, la ley Televisa, pero en un 2x3, ¿cómo que no? ¿Encontraron la voluntad y el tiempo? ¿Cómo no, señores? Hasta las 4 de la mañana estaban ahí, ¿no? Claro que se puede. Se puede derogar cualquier ley. Cualquier ley se puede derogar. Basta incluso hasta un decreto presidencial para ello. Para retrotraer todo a la letra de la ley que estaba a partir del día en que se promulgó lo que se quiere derogar, ¿no? O sea, todo se puede hacer. El problema es que hacerlo implica demostrar no la necesaria sensibilidad política, sino debilidad política. Para estos güeyes, el dar un paso atrás es una muestra de debilidad política. Todo lo que un gobierno en un país civilizado lo vería como la sensibilidad necesaria para sentarse y hablar con la gente y decir, bueno, vamos a hacer un proyecto de esta naturaleza, veamos todos los involucrados, como en el caso de la educación, y yo lo dije en algunos programas atrás, si tú quieres realmente mejorar la calidad de la educación, no es con una evaluación a los maestros como lo vas a hacer. Y no lo vas a hacer con una evaluación a los maestros porque las realidades docentes son muy distintas. No es lo mismo el maestro en una escuela céntrica en la Ciudad de México que un maestro en la montaña ahí en Guerrero. O sea, son condiciones, son realidades y, por supuesto, las herramientas didácticas cambian porque las realidades de los escolares son totalmente distintas. Entonces, claro. Eso no lo ve una evaluación. No, una evaluación no puede darte el resultado de lo que es el trabajo cotidiano pedagógico de 25 realidades distintas en un salón de clases. No lo puedes evaluar. Simplemente no puedes ser evaluado. Y no puedes ser evaluado una realidad de la Ciudad de México, la realidad de una población mediana, no sé qué te guste, Pati, una ciudad pequeña o pueblo, qué sé yo, algún municipio como Apizaco, Tlaxcala, o los aledaños a Apizaco, Tlaxcala, que tienen escuelas bien, como bien hechas, bien construidas, pero que la realidad de esos chicos de pueblo es diferente a la de las ciudades. y todavía te puedes ir más allá, o sea, te puedes ir a la realidad de las escuelas rurales en la montaña, donde tienes que caminar 4, 5, 6 horas para llegar a la escuelita, donde tienes un grupo de 8, 9 niños que uno apenas se va a alfabetizar, el otro ya está supuestamente en sexto grado, y el están todos revueltos y el maestro tiene que darles clase uno por uno. ¿Cómo hace ese maestro? ¿Me entiendes? Entonces, eso no lo puedes evaluar en, no lo puedes evaluar en un examen, porque son realidades distintas. No puedes tener una evaluación docente heterogénea, homogénea, ¿sí?, en una realidad social tan heterogénea, que es la que viven los docentes en todos lados, ¿no? O te la planteo en otro sentido. Las condiciones de los escolares son muy, muy distintas. Por ejemplo, chicos que en lugares como, por ejemplo, Chimalhuacán, ¿no?, que es un municipio que está pasando Ciudad Nezahualcóyotl, donde hay condiciones muy fuertes, muy, muy cabronas, muy jodidas. ¿Dónde puedes encontrarte chicos que pueden ir a la escuela armados, ¿no?, con alguna navajita por ahí, que por ahí ya se pongan alguna cosilla rara en el cuerpo, ¿no?, se metan alguna porquería, violencia familiar, abuso sexual que puede haber, en fin, todo eso cuando se conjunta en un grupo? O sea, el docente tiene que ser no solamente el maestro que alfabetiza, tiene que ser también psicólogo, tiene que ser sociólogo, tiene que ser un montón de cosas ahí. Tiene que tener la capacidad de identificar por qué un alumno está teniendo problemas de aprendizaje. ¿Y por qué? ¿Por qué un alumno está teniendo un problema? ¿O porque los padres se separaron? ¿O porque hay violencia familiar? ¿O porque hay abuso? ¿O porque hay desnutrición? En fin, son un sinfín de cuestiones que puedes tener en un solo grupo. Y que eso no lo puedes medir en una evaluación, ¿no? Entonces, yo planteaba que... ¿Quieres hacer una reforma educativa? Lo primero que tienes que hacer es plantear el hecho de llamar a todos los docentes del país, hacer mesas de trabajo, estado por estado o municipio por municipio, y empezar a recabar la información, la experiencia de todos y cada uno de los docentes rurales, de pueblo, de ciudad, a ver qué está pasando con los niños, de qué herramientas nuevas existen, cuáles se pueden aplicar, cuáles no, de qué manera se va a actualizar a los maestros, en fin. Pero se tienen que armar mesas de trabajo primero con los principales implicados, que son los maestros. Ninguna reforma puede salir bien, aunque sea bien intencionada y aunque toque temas pedagógicos, si se hace desde una oficina de un cabrón que en su pinche vida ha estado a cargo de 25 niños durante 4 horas. Es así de simple. Así es, y hay otra cosa, hay las condiciones, las escuelas, ya lo hemos visto, las imágenes han de verdad han recorrido el internet, o sea, son imágenes que no las va a pasar Televisa ni TV Azteca ni los chayoteros pagados, ¿verdad?, del gobierno, pero son unas imágenes verdaderamente lamentables. ¿Cómo se atreven a hablar con ese cinismo cuando los muchachitos estudian en escuelas con techos de palma, de cartón, se sientan en cubetas puestas al revés? Cuando hay techo, Patri. Cuando hay techo, y si no, pues que se frieguen. No desayunan. Es decir, es un cinismo monumental. Y hay otra cosa. Las evaluaciones famosas duran 8 horas. Y no les avisan a la mayoría de los maestros, no les avisan de qué se va a tratar el examen. Y además, no los evalúan de acuerdo con su especialidad. O sea, es una atrocidad lo que están haciendo. Es lógicamente no les importa un rábano que un doctor aparte algo, Pati, no sé si actualmente Nomás un detallito para complementar lo que dices. Sí. No sé si actualmente continúe, pero al principio el sistema te obligaba, antes de continuar, o sea, ingresabas tus datos, y esto te lo digo porque mi hermana es docente, es psicóloga, pero trabaja en la docencia, ella me decía que había un pequeño ítem ahí que te decía que renunciabas a tu plaza, ¿sí? Sí. Si estabas en la disposición de renunciar a tu plaza. Si tú no le ponías sí, no podías avanzar. Si tú ponías no, el sistema no se activaba y no podías avanzar en tu evaluación. Entonces, en automático tú estabas renunciando a tu plaza de maestro para poder continuar en la evaluación. Y me mandó una captura de la pantalla donde efectivamente decía sí. Entonces, o sea, renunciabas a no sé qué rollo de plaza de algo así, y solo cuando ponía sí se activaba el botoncito para continuar y poder empezar la evaluación. Qué bárbaro. No sé si actualmente sigue así el sistema, si lo hayan cambiado, pero en su momento así lo hicieron. No, es una trampa mortal, y los exámenes no tienen nada que ver con la especialización de los maestros. Hay otra cosa muy grave. No es lo mismo las condiciones en las que se coloca a un maestro de la educación pública, de escuelas públicas, porque lo que quieren es privatizar, mientras que a los maestros de escuelas particulares, cuando reprueban la evaluación, los mandan a capacitación. A los maestros de la educación pública, cuando reprueban, ya se fregaron, ¿sí? Porque o los bajan de tabulador, los mandan a la conchinchina, porque no pasaron. En fin, es una cosa tan infame, es verdaderamente una completa abyección. Y todavía hay personas, estaba leyendo aquí en el internet, en el Facebook, todavía hay gente desinformada, estupidizada, idiotizada, que sale con la misma cantaleta, ¿no? Porque se lo escuchan a Amiga, se lo escuchan a Oscar Mario Beteta, se lo escuchan a esa runfla de disque periodistas, chayoteros. Pónganse a trabajar, bola de huevones, porque con esos términos además, ¿no? O sea, pónganse a trabajar. Ahora, yo te garantizo algo, Pati. Sí. Si hiciéramos un examen general de evaluación a periodistas, ninguno de esos güeyes lo aprueba. Claro que no. La evaluación, sobre todo, de ética. Reprobados con menos cero. Y de lo que quieras, teórico y lo que quieras, ninguno de ellos lo va a aprobar, te lo garantizo. Es más... No aprueban, estudian la Carlos, ¿qué? ¿Cepillan o cómo un rayo se llama? Pues me está a saber, pero... Yo lo veía desde... Yo como estudiante de ingeniería, que fui... Si hoy agarras a todos los ingenieros del país, desde los más encumbrados, como el dueño de ICA, hasta el más abajito que esté haciendo alguna pasantía, tú evalúa con un examen general de ingeniería, y te garantizo que los revientas a todos. Que los revientas a todos. Por una simple y sencilla razón. Agárrate un ingeniero en comunicaciones y planteale un problema de hidráulica, ya lo reventaste. Agárrate un ingeniero civil y planteale un problema de comunicación satelital, ya lo reventaste. ¿Me entiendes? Sí. a lo que voy? Sí, claro. O sea, hoy día tú agarra una evaluación general a ingenieros en el país, o sea, una evaluación general, se entiende lo que digo, ¿no? De todo. Sí, supuesto, genérica, o sea, te preguntan lo que sea. Claro, y ninguno aprueba. Nadie, ningún ser humano, Albert. Ya te lo digo. A menos... Leonardo da Vinci, que cubras absolutamente todas las asignaturas habidas y por haber. Nadie en esta época, es una época de especializaciones. Es más, la norma internacional indica que la evaluación se debe dirigir a la especialización de cada quien. Por supuesto que sí. ¿Cómo vas a pretender que una persona, que no un maestro de física, evaluarlo en química? Pero es que es una es una cuestión a propósito, o sea, lo están haciendo a propósito. Luego les hacen evaluaciones sobre reglamentos escolares, pero ¿qué? ¿De veras? Está diseñado para que el maestro simplemente repruebe y ya. Y lo que negociaron con el ampón de Aurelio Nuño, el CENTE, pues es que el CENTE siga teniendo los privilegios que ha tenido siempre, porque a ellos no los van a tocar. Van a tocar a la coordinadora, Albert. Y hay otra cosa peor. Hay ya institutos que no están compuestos por maestros, que están ofreciendo preparar a los maestros para la evaluación y les están cobrando módicas sumas, ¿eh? A ver. Son negocios. Es un negociazo. Porque 5,000 pesos para que pases, ¿eh? Y luego el examen, como ellos tienen línea directa con Dios, ¿verdad? Les pasan el examen. Entonces, esa es la preparación que les dan. Les dan las respuestas y las pasan, pero por módicos 5,000 pesos o más, ¿no? No, es una absoluta abyección. Ahora eso que decías de que el examen incluye reglamentos escolares, yo sé en México, pero acá, por ejemplo, en la Argentina, los maestros, las docentes, no saben los reglamentos escolares. O sea, ellas van a dar sus clases y se acabó. Pero los reglamentos en sí los conocen los directivos. Los administrativos, pues. Directores administrativos, pero el docente no los conoce. Y te lo digo porque mi esposa es delegada sindical. Sí. Y evidentemente, como delegada sindical, ella sí tiene que conocer todos los reglamentos, ¿no? Entonces, claro. Tiene trabajo, pero más no poder. ¿Por qué? Porque aparte de estar con su grupo, de estar, tiene que estar atendiendo a todas las maestras que tienen un problema administrativo porque no conocen los reglamentos. Y porque además los reglamentos están tan revueltos que son una cantidad de papeles, trámites, que olvídate, o sea, es casi una licenciatura aparte, esa de tramitología. Y sí, claro, porque es exactamente lo mismo. ¿Por qué no mandan a Juan Díaz de la Torre a dar clases de física, no? Pues que lo manden, ¿no? No, yo quiero ver a Aurelio Nuño una semana al frente de un tercer grado. Olvídalo, ¿no? Pero no un tercer grado en la Miguel Hidalgo, de un tercer grado ahí en Chimalhuacán. ¿Ah? Ahí lo quiero ver. Quiero verlo una semana, el huevón ese. Y que lo manden a la Sierra de Oaxaca a dar clases allá, ¿no? Que lo manden a la Sierra de Oaxaca y que sujeto al sueldo que gana el maestro, ¿no? Y ¿sí? a las condiciones en las que vive el maestro. Y entonces sí, tal vez se empiece a dar cuenta de decir, ah, chingado, que no, a ver, ¿de qué estamos hablando? Pero el pequeño problema es que ese boludo de Nuño, en su pinche vida, ha estado al frente de un grupo. No. Y a mí lo que me molesta más de toda esta situación es que una gran parte de la sociedad siga diciendo o siga puteando a los compañeros maestros simplemente porque no nos dejan pasar por la calle que queremos pasar. Ay, no, sí, qué barbaridad. No, hoy en la mañana escuchaba a un comentarista, un vendidazo, ¿no? Estuvo en la lucha del 68, pero muchos se han vendido de la manera más vil. Este señor Roberto Duque, hablando de los derechos de los transeúntes. ¡Ay, pobres! ¡Qué barbaridad! Es que no hay que violar los derechos de los transeúntes, oye. Los maestros deberían de ser, no sé, más decentes. Pero hay que decirle al boludo ese que ningún derecho del transeúnte está violado. O sea, si no puedes transitar con tu vehículo por esa calle porque está tomada, pues siempre tienes la posibilidad de virar a la derecha o de virar a la izquierda, dar vuelta y darle vuelta. Hay muchas calles. Pero es que además de eso, el que tiene la obligación de acabar con las marchas es el gobierno. Ellos las provocaron con sus... Pero no acabar con ellas, sino darle solución, porque decir acabar... Oh, No, a eso me refiero, tienes razón. ¿Cómo? O sea, estoy diciendo, el que generó las marchas son las arbitrariedades y los abusos del gobierno. El gobierno es el culpable de que haya marchas, no los maestros. Debería, en vez de estar criticando a los maestros, y deberíamos de estar juntándonos con ellos y decirle al gobierno, oye, cabrón, reven y resuélvele el problema a este güey. Pero ya, para que me dejen pasar. Circular, ¿no? Claro, exacto. O sea, a tomarme mi café a Sanborns, por favor. Porque claro, para irme a Starbucks, ¿no? Sí. Porque no puedo circular con mi coche por la calle que yo quiero, que suena más a capricho que a derecho, ¿no? En muchos casos, o en la mayoría de los casos. Suponte, dándoles el beneficio de la duda que habrá mucha gente que tenga que ir al hospital, de acuerdo, pero repetimos aquí, están maldirigiendo sus enojos, no es contra la gente, es contra el gobierno, y la sociedad pedía... Echas para atrás esa reforma y punto, porque la ley, o sea, el derecho natural está por encima de cualquier ley que saquen una runfla de ampones, que responden como viles cabilderos gringos, porque todo lo copian, todo lo peor de Estados Unidos lo copian, ¿no? Y el cabildeo, aunque no es legalizado en México, hay cabildeo, pero a pasto, ¿no? Ahí está la telebancada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿saben qué? ¿Para atrás? Va para atrás. Porque a nosotros nos están afectando. Yo quiero circular por mi calle, pero para circular, ustedes tienen que echar atrás esa reforma para que los maestros se vayan muy tranquilos a recibir un buen salario, a enseñar en escuelas perfectamente acondicionadas y a quitarles a los padres de familia la carga de hacerse ellos responsables del mantenimiento de las escuelas. Que vaya, eso. Pero claro, estoy viendo Televisa, estoy oyendo a López Dóriga, estoy oyendo a Loret de Mola, estoy oyendo a toda la caterva de chayoteros, y no quiero poner a trabajar el cerebro, me da hueva mental, prefiero creerles y echarles pestes a los maestros y ya, porque tengo flojera mental de pensar. O sea, de veras. Pero bueno, por otra parte, hay más sectores, hay ya los padres, están hartos y ya se están sumando lo que antes no sucedía, ahora ya está sucediendo. Bueno, la Iglesia Católica en Chiapas, la diócesis de Chiapas, está apoyando a la gente. Hay quien dirá, es una trampa, etcétera. Ustedes saben que la que les habla es la persona menos religiosa que pueden escuchar. Pero en estos casos, qué bueno que desde los púlpitos la Iglesia Católica esté condenando, esté en contra de la contrarreforma educativa, qué bueno. ¿Por qué? Porque hay mucha gente todavía que le hace el caso a lo que dice el cura, ¿no? Y ahorita lo que se necesita es mucha adhesión, mucho apoyo. Consígalos como lo consigas. Que si la Iglesia Católica anda llevando agua a su molino, probablemente, no sé. Pero a estas alturas, que la gente escucha a un cura decir que tiene que hacer agua la contrarreforma, la reforma, que está mal, que es incorrecta, para mí, de veras que es, me parece muy bien. Y en este momento la Iglesia me parece que es lo menos que puede hacer, ¿no? Claro. Yo, tú sabes bien que yo también soy antirreligioso. y si hay alguien, al igual que tú, defensor del Estado laico y de la restricción de la acción religiosa a los templos, soy yo. Pero en este sentido, es tan fuerte el problema que ni siquiera estos flacos que generalmente actúan, por lo menos las cúpulas también para los poderes económicos, ni siquiera ellos pueden esconderlo. O sea, la situación ya está tan fuerte que están viéndose obligados a salir a hablar de lo obvio. O sea, porque tampoco es que están inventando el hilo negro. Están hablando de lo que ya todos estamos viendo, de lo que de todos hemos estado hablando, y que ellos no pueden permanecer callados en ese sentido, porque en este momento el silencio es una forma de complicidad. Sí, definitivamente. ¿No? Sí. Y la Iglesia ha callado mucho, muchas cosas. Entonces, en este momento, por lo menos un sector de la Iglesia ha salido a decir, no solo de la reforma educativa, sino de todas las reformas en general, todas sí. están haciendo agua, todas. Sí. Dicen, sí. flacos, se mandaron cagada tras cagada y no hay manera de echar hacia atrás. Los daños hechos por sus pseudo-reformas, ¿no? Y si con esto por lo menos algunas personas reticentes que no se mueven si no se los dice el cura, pues espero que por lo menos con esto también empiecen a movilizarse, ¿no? Por lo menos que el cura les diga, flacos, párense porque no tienen dinero para poder mantenerse una escuela, ¿no? Si no tienen dinero para llegar a fin de mes para comer, tampoco van a tener dinero para pagar la luz de la escuela, el mantenimiento de la escuela, los materiales de la escuela. O sea, eso de la autonomía de las escuelas es una de las trampas también más grandes que tiene esta pseudo-reforma, ¿no? Es infame. Pues mira, vámonos ya unos dos minutos para cerrar este tema, para entrar al otro, que curiosamente se relaciona con la Iglesia, con la educación, con el análisis, con los dogmas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada más. Ay, dos, si ya dos comentarios aquí. ¿Eh? Sí, no importa. Es muy, el tema de la gente es verdaderamente fundamental, ¿no? Pero yo creo que algo, bueno, para empezar, Samuel Ruiz sembró ahí puso un antecedente, es decir, la diócesis de Chiapas, desde que estaba Samuel Ruiz, ha sido bastante progresista. De hecho, son teólogos de la liberación. De ahí, tras Juan Pablo II, se alarmó porque Raúl Vera, pues en lugar de llegar a frenar a Samuel Ruiz, pues llegó a apoyarlo, ¿no? Entonces lo mandó a Coahuila, a Saltillo, a ¿cómo se llama? A la diócesis de Coahuila. De Saltillo. Si mal no recuerdo. Sí, lo más lejos sí, posible de Chiapas. Posible de Chiapas, ¿no? Pero bueno, parece que quedó ahí el asunto. Y la otra es que me parece que si estuviera Juan Pablo II, quién sabe. Pero Francisco, pese a que no ha llenado todas las expectativas, creo que tiene que ver que esté al frente del Vaticano. Creo que tiene que ver que esté al frente del Vaticano. Y bueno, son otros tiempos, ¿no? Hay una, por lo menos hay un discurso diferente, ¿no? El discurso es diferente. El discurso es diferente. Ha cambiado bastante el discurso. Se dice de Francisco que, bueno, su extracción peronista influye en el discurso. No está muy errado en muchas cosas. Se puede coincidir con él en algunas de las que dice, y a mí me gustaría que muchas de las alas de la Iglesia que están con la teoría de la liberación y todo eso en este momento, que podrían tener ese respaldo para hacer profundizar su trabajo como lo intentaban hacer, ¿no? Pues es el momento para que gente como el padre Solalinde, como Raúl Vera, pudiesen empezar nuevamente a hacer el trabajo que dejó pendiente Samuel Ruiz. Es posible, están las condiciones dadas. No estoy diciendo que Francisco sea el tipo que viene a revolucionar la Iglesia, no. No. Pero por lo menos vino a aflojar un poco la estructura para poder permitir

FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué bien, qué atinada selección, mi querido pastor. Muy atinada. Bueno, pues hablando de mentiras, de manipulaciones, de corrupción, en fin, vamos a seguir hablando del gran libro. El gran libro, el buen libro, el libro de... El libro gordo de las Sagradas Escrituras. Bueno, ese. Dice aquí, hay quienes se sienten muy bien al servir a un jefe supremo y poderoso, convirtiéndolo en objeto de su veneración y a quien no solo adulan, sino temen, como lo refleja la frase, un hombre temeroso de Dios. A los ojos de algunos fieles, la enorme capacidad destructiva de Dios solo lo hace más asombroso, potente y merecedor de adoración. Lo veneran no porque es misericordioso y lleno de amor, sino por su enorme poder. De hecho, se le venera como el Todopoderoso. Hablando de, justamente, ¿no? Bueno, capítulo 3, el gran censurador. Dijo Mark Twain, no son los pasajes de la Biblia que no entiendo los que me preocupan, sino aquellos que sí entiendo. El Dios que preside la religión judeocristiana exhibe un preocupante parecido con sus imperfectas creaciones conocidas como seres humanos, lo que significa que es posible que Él nos haya creado a su imagen y semejanza, o bien que fuimos los humanos los que lo creamos a nuestra propia imagen. Sagrado sadismo. Una de las características más perturbadoras de Yahvé es su inclinación por el sadismo. Todo parece indicar que las ceremonias y sacrificios sangrientos de animales inocentes le generan gran placer. Como se les considera carentes de alma, a los animales se les masacra individualmente o en masa. En la Biblia son incinerados, maldecidos, desmembrados, devorados o arrojados al abismo. En suma, pueden ser tratados de formas tan horrendas como se trata a los propios seres humanos. Junto con la espada, las plagas y hambrunas, las criaturas salvajes son uno de los cuatro castigos terribles de Yahvé que causan muerte y destrucción, según él, ¿no? Os enviaré bestias salvajes que les robarán a sus hijos y destruirán su ganado y los asesinarán. Las ruidosas bestias serán temidas, odiadas y exterminadas, mientras que los animales domesticados serán sometidos, golpeados, comidos, explotados hasta morir, vendidos como posesiones o sacrificados en el altar del Señor. En ocasiones, el sacrificio de animales simplemente no alcanza para aplacar a Yahvé. Hubo una vez en que ordenó a Abraham a realizar un sacrificio humano en la persona de su propio hijo Isaac. El agobiado profeta conduce a su hijo al bosque, lo ata y lo coloca en el altar sacrificial. Alista el puñal y cuando está a punto de asestar el golpe, un ángel aparece y cancela todo el asunto. Yahvé solo estaba bromeando, solo quería poner a prueba la lealtad de Abraham. En otro momento, Yahvé permitió que Lot, su esposa y dos hijas escaparan de Sodoma, pero les advirtió no voltear a ver la destrucción de la ciudad. ¿Acaso se sintió avergonzado de este exterminio en masa? La mujer de Lot no pudo resistir la tentación y por ese pecadillo Dios la castigó convirtiéndola en estatua de sal. ¿Una estatua de sal? Vaya ese sentido del humor de esta particular deidad. Sus megalómanos estados de ánimo alcanzan grados de obscenidad, como cuando le dice a algunos sacerdotes que si no glorifican su nombre, los maldecirá y esparcirá excremento de animales sobre sus rostros. Pero además los amenaza con originales tormentos. Colocaré cilicio sobre vuestros lomos y calvicie en vuestras cabezas. Yahvé tampoco simpatiza con la desobediencia a la autoridad paternal. En el caso del hijo que no obedeció a sus padres y se entregó a la glotonería y la bebida, Dios ordena que sea apedreado a muerte por parte de todos los hombres de la ciudad, sin que ninguno de ellos se atreviera siquiera a sugerir que el castigo era un poquito desproporcionado. En general, a los padres se les aconseja no limitarse al corregir a sus hijos, pues aunque los azotéis con una vara de hierro, no morirán. Deberéis golpearlos con vara de hierro y rescatar así su alma del infierno. Adelante, mi buen. Ahora que comentas ese tipo de castigos con los cuales Dios amenaza, no sé por qué me vino a la mente la señora Wallace, qué sé yo. Panista, chupasirias. Fíjate que es hablamos de la naturaleza humana, ¿no? Y la naturaleza humana es ya lo hemos comentado en otros programas, que es proclive a buscar explicación a todo y sobre todo a lo que le parece más impactante a su mirada. Y parte de esa naturaleza es adorar algo que ve superior a sí mismo. Si tú te das cuenta, en las sociedades actuales, el hombre, hablamos como especie, no genéricamente, sino como especie, adora no solo a un dios, sino adora a hombres también, a hombres que están por encima de ellos, o que el mismo hombre considera por encima de ellos por el simple hecho de tener poder y dinero. Sí. No sé si te hayas topado con gente que justifica todo lo que hacen estos grandes magnates simplemente porque son ricos, ¿no? Podemos elegir un presidente que sea millonario, ¿por qué? Pues porque él no va a robar, no necesita robar porque es rico. O sea, los admiramos, los justificamos, aunque sea un tremendo ladrón. Y todos quieren ser Bill Gates, todos quieren ser Steve Jobs, todos quieren ser Carlos Slim. Son hombres admirados, son hombres que toman como ejemplo a seguir. Aunque las fortunas las hayan hecho no necesariamente de una forma muy clara, que digamos, ¿no? Hubo situaciones por las cuales esas fortunas se dieron como se dieron. Pero el ser humano tiende a glorificar todo aquello que ve por encima de sí mismo. Y eso es una gran tristeza, porque eso implica, desde mi muy personal punto de vista, la gran pobreza espiritual interna que tiene el ser humano, ¿no? Que glorifica, o sea, que no solo necesita un dios para no sentirse tan solo, o para que alguien le diga qué hacer, o para que alguien le resuelva sus problemas, sino que se va mucho más abajo en la escala y glorifica a una gran cantidad de patanes que tienen más dinero que él, y los toma como un referente, los toma como un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, ¿por qué? No porque sean grandes hombres. O sea, ninguno de esos güeyes va a encontrar la cura del cáncer, ninguno de esos güeyes va a encontrar la cura del SIDA, ninguno de esos güeyes va a encontrar la solución de la hambruna mundial, nada, no van a hacer absolutamente nada de eso, ¿sí? Lo único que tienen es dinero, pero a la sociedad eso es lo único que le importa. No le importa lo que puedan hacer, les importa que tiene dinero, ¿no? Y se arma en torno a ellos, se arman grandes historias casi épicas de cómo llegaron a hacer sus grandes fortunas, como si fuese, no sé, el ejemplo a seguir, ¿no? Entonces eso a mí en lo personal me apena mucho la gran pobreza interna del ser humano cuando tomamos como referencia, cuando nuestra propia naturaleza nos vence y tomamos como referencia esa clase de gentes, ¿no? Deidificamos algo que está por encima de nosotros porque nosotros les permitimos que estén por encima de nosotros. Exactamente. Y es algo de lo que trata también Erich Fromm. Erich Fromm habla mucho de la naturaleza humana, de por qué el ser humano, sintiéndose tan solo, tan aislado, al mismo tiempo que se siente débil, odia a los débiles, precisamente porque se ve reflejado en ellos, ¿sí? Y entonces admira a los poderosos y también los odia. Es un conflicto sempiterno, ¿no? Los odia, pero aspira a ser como ellos. Los odia, pero los admira. Es un conflicto sempiterno, es un conflicto del que padecía Juan Calvino, este señor enloquecido que decía que toda la humanidad estaba condenada estaba condenada al infierno, nada más así, porque sí, y que solamente unos cuantos elegidos iban a ascender a la vida eterna, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que a la gente, pues, ya no se quería portar bien, ¿para qué? Si de todas maneras iba al infierno, ¿no? Sino una locura, porque tanto la niñez de este hombre como la niñez de Martín Lutero fue verdaderamente horrenda, con padres represivos, fundamentalistas, es una cosa espantosa. Entonces, eran gente enferma, ¿no? Enferma. O sea, cualquiera que piense que el protestantismo fue limpiar al Vaticano, que sí requería de una barrida y fregada con lejía, pero no fue la manera, ¿no? En fin, este lenguaje de golpea, azota, reprime, pues es típico, ¿no? Es típico de gente bastante enferma. En fin, en ocasiones las retribuciones de Yahvé han sido, en el mejor de los casos, injustificadas o mal dirigidas, como cuando el rey David ordenó la muerte de uno de sus comandantes, Urías, como resultado de una maniobra en la que también perecieron varios de sus valientes soldados. Con la desaparición de Urías, David pudo casarse con la hermosa viuda Betsabé, con quien ya había estado manteniendo relaciones adúlteras. Para manifestar su disgusto, Dios determinó la muerte de su hijo recién nacido, dejando sin castigo a David y a Betsabé. Bueno, y uno se pregunta, ¿por qué los fundamentalistas de nuestros días se indignan equiparándolo con el asesinato de infantes y afirmando que viola el mandato bíblico, bíblico? Bueno, tal como constatamos en el capítulo anterior, la masacre de bebés inocentes, niños ya nacidos, reales, no fetos, es una práctica común y abiertamente apoyada en la Sagrada Biblia, como cuando Dios ordena el exterminio de todos los niños y adultos de Madián, de los hititas, los cananeos y un sinnúmero más de pueblos. En Salmo 137 se sentencia a la hija de Babilonia, quien debe ser destruida, y bienaventurado aquel que asió y azotó a los pequeños contra las piedras. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde viene todo el escándalo de los celotas de la actualidad cuando se elimina un óvulo fertilizado? Dios es capaz de asesinar al amor más entrañable de uno de sus fieles como resultado de una simple negociación. Cuando Jefté, un poderoso hombre de valor, le promete, a manera de sacrificio, matar a quien quiera que salga de su casa para saludar su regreso, si tan solo Dios le asegura la victoria contra los amonitas. Jefté derrota al enemigo, efectivamente, con una gran matanza, pero cuando regresa a su casa, la primera persona en salir a saludarlo es su única y amada hija, algo que debió haber anticipado. Infelizmente, el Señor le toma la palabra, obligándolo a cumplir su promesa, y Jefté, con el corazón destrozado, prende fuego a su hija, sacrificándola ante el altar de esta deidad sedienta de sangre. haciéndole un trabajito a Job. Uno de los pasicos más crueles de tormento y asesinato consiste en la brutalización de su devoto siervo Job. Como cabeza de un próspero hogar, Job es un hombre perfecto, honesto y temeroso de Dios y alejado del pecado, quien de manera regular ofrecía sacrificios al Señor. Sin embargo, un día el Todopoderoso siente el impulso de alardear ante Satanás sobre la total devoción de Job, pero el diablo lo desafía preguntándole cómo puede estar tan seguro de que Job realmente lo ama, dado que Dios lo ha bendecido con todos los bienes terrenales y todas las cosas buenas. Quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldecirá en el rostro. Reaccionando como un niño malcriado e inseguro que responde a una provocación, Yahvé manda a sus matones a exterminar todo el ganado, burros, camellos, junto con todos los sirvientes inocentes que atendían los vastos rebaños de Job. También manda fuego desde el cielo sobre las ovejas y pastores. Y ya habiendo calentado motores, el Señor crea un gran torbellino que destruye la casa de Job, donde se encontraban sus 7 hijos y 3 hijas, matándolos a todos. Aterrorizado y desconcertado, Job continúa firme en su devoción hacia esta maniática y homicida divinidad. Y todavía hay quienes, intentando justificar a Dios, atribuyen la culpa de tal despojo a Satanás, cuando fue el mismo Dios y no el diablo quien sometió a Job a tales penurias. Finalmente Yahvé se da cuenta de que ha caído en el juego de Satanás y le dice: me habéis puesto en su contra para destruirlo sin razón alguna. Pero Satán, siendo un mejor estratega, le replica que no está para nada impresionado por la devoción de Job y eleva la apuesta, argumentando que todavía le falta infligir dolor y enfermedad al propio Job. Y entonces sí, con toda seguridad, Job os maldecirá en la cara. Mostrando una vergonzosa falta de luces, Dios reacciona tontamente y, lejos de mandar al diablo, le hace entrega del pobre Job para que haga con él lo que quiera, llenándolo de llagas desde la planta de los pies hasta la cabeza. Lamentando la pérdida de sus hijos, sus sirvientes y todas sus posesiones, y además atormentado físicamente más allá de toda tolerancia humana, Job implora la muerte. La paciencia de Job es una conocida expresión en nuestro idioma, pero la verdad sea dicha, Job no sufre paciente y calladamente, sino que pide a gritos la muerte con la amargura de mi alma, y tratando de entender por qué se le ha castigado con tantas aflicciones, pregunta a Dios con enojo: ¿por qué haces caso de los consejos del malvado? Una excelente pregunta que queda sin respuesta. Eventualmente Dios entra en razón y pone fin al sádico juego. Sin embargo, ni siquiera en esos momentos se abstiene de recordarle a Job cuán poderoso es el Señor, como si el pobre infeliz necesitara tales advertencias. Entonces Dios le restituye a sus 7 hijos y 3 hijas. No se menciona una sola palabra sobre los inocentes sirvientes y pastores. También recompensa a Job con dinero, oro y rebaños, el doble de numerosos, en una suerte de reparación de daño a víctimas. Adelante, mi buen. La gran pregunta era: ¿para qué? ¿No? Sí. ¿Para qué lo haces pasar por todo eso? Si después se lo vas a retribuir igual, ¿para qué? No, ¿y por qué le hace caso a Satanás, no? Pues qué claro, pendejo, ¿no? Claro, claro, o sea, el gran omnipresente, pues no es tan ducho, ¿no? Es bastante manipulable también por un huevón que se supone es inferior a él. Claro. Porque, no sé, corrígeme, pero se supone que este flaco es un ángel caído de la gracia de Dios y que, bueno, y un ángel finalmente no está al nivel de el creador. Que no, tampoco entendí por qué el creador necesitaba ángeles, ¿no? Emisarios, claro, para, o sea, ¿Para qué, si tú eres el Todopoderoso, para qué necesitas servidumbre? No, nunca lo entendí. Pero bueno, pero ahora resulta que un güey que cayó de tu gracia y lo mandaste al otro lado, ahora viene y es más cabrón que tú y te convence tan fácilmente de joder a otro pobre tipo, ¿no? Picándote la cresta, para que le hagas todo lo inimaginable, ¿no? Y tú, pues tan ingenuamente, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, vas y se lo haces. La gran pregunta es, ¿para qué? No hay una respuesta, o sea, no tiene lógica, no hay una lógica que en un ser omnipresente, ¿no?, que todo lo sabe, que todo lo supo y que todo lo sabrá, pueda ser manipulado por una fuerza del mal que se supone puede manipular a simples mortales, pero no al que todo lo sabe y al que todo lo ve, y para algunos el que todo lo puede. Y para demostrar que efectivamente todo lo puede, le parte la madre al otro cabrón, que sin deberla ni temerla. O sea, es un gandalla, pero aparte de ser un gandalla es un boludo, influenciable. O sea, cualquier psicólogo, se puede dar un festín con este compañero, ¿eh? En serio. Así es. Entonces, bueno, vamos ya a la última parte para acabar con los, para ya cerrarle el programa, ¿no? Muerte a los pecadores. Consideremos algunas de las abominaciones contra las que frecuentemente arremete el Dios judeocristiano. La blasfemia verdaderamente encoleriza al Todopoderoso, quien la toma como una ofensa capital y le ordena a Moisés que se ejecute a un joven por haber jurado el nombre de Dios en vano. Cualquiera que blasfeme el nombre del Señor será condenado a muerte y toda la congregación deberá apedrearlo. La violación del sabático es una infracción que puede ocasionar la muerte si Dios no está de buen humor. Así que cuando los israelitas sorprendieron a un hombre recolectando varillas en sábado, lo apresaron mientras decidían qué hacer con él, hasta que el Señor les dijo que lo apedrearan hasta matarlo, orden que fue obedecida de inmediato. La idolatría es furiosa y frecuentemente condenada en la Biblia, con lo que no queda duda de que el Dios judeocristiano es una deidad muy celosa. Cosas como imágenes grabadas, ritos ajenos y falsos profetas compelen a Yahvé a mandar la muerte a quienes sirvan a otros dioses. Incluso ordena a sus fieles que asesinen a sus propios hermanos y esposas si hacen proselitismo de otras deidades. La intolerancia y la xenofobia se encuentran entre los atributos más sobresalientes de Dios. Yo soy un gran rey, dijo el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido por los infieles. Los extranjeros, no creyentes y otros abominables que no observen sus leyes ni entren en el pacto, deberán ser condenados a exterminio o esclavitud. A las mujeres y hombres infieles de los alrededores, deberéis convertirlos en esclavas y esclavos. Este es el castigo para todas las naciones que no cumplan con la fiesta de los tabernáculos. La desobediencia a las órdenes de Dios conlleva consecuencias ominosas. Cuando Eva comió del árbol del conocimiento, Dios la condenó junto con todas las demás mujeres a ser subyugadas. Multiplicaré vuestras penas y vuestra concepción, sufriréis al parir vuestros hijos, y vuestro deseo será solo por sus maridos, quienes las dominarán. Y a Adán, por haberlo desobedecido también, lo condena. Tendréis sufrimiento todos los días de vuestra vida, con el sudor de vuestra frente comeréis el pan hasta que os convirtáis en polvo. El Señor envía plagas y muerte a los israelitas cuando se desvían del camino. Los malvados, un término utilizado incansablemente en la Biblia, son aquellos que violan la ley judaica al llevar a cabo actividades en el sabático, por comer puerco o mariscos, por usar ropas de tejido mixto, es decir, lino y lana, o por no encender las velas adecuadas en el momento apropiado. Y cuando la gente atiende los mandamientos del Señor y los obedece, les asegura: no os enviaré ninguna de las enfermedades que he causado a los egipcios. El adulterio se castiga con la muerte. Un hombre que yace con la esposa de otro deberá ser privado de la vida junto con la mujer. En una ocasión en que un rey secuestró a Sara, la compañera de Abraham, Dios amenazó con matarlo junto con toda su familia, aun cuando ningún miembro de dicha familia estuvo involucrado en el delito. Finalmente, el rey entendió el mensaje y regresó a Sara, a su esposo, sin haberse acostado con ella. El homosexualismo es un pecado capital a los ojos del Altísimo. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro varón, dice el Señor, ambos han cometido una abominación, por lo que deberán morir y su sangre ser derramada. Aparentemente, la violación de gente del mismo sexo es mucho peor que la que se perpetra contra un miembro del sexo opuesto a los ojos de Yahvé. Poco antes de que el Señor destruyera Sodoma, dos ángeles, ese cuento ya lo hemos comentado, dos ángeles visitaron a Lot y cenaron con él, mientras que un grupo de hombres rodeaba la casa demandando que Lot les entregara a sus huéspedes para tener placer con ellos, quienes, siendo ángeles, por cierto, muy probablemente eran hermosos. Pero Lot, para protegerlos de la multitud enardecida, les ofreció a sus dos hijas vírgenes. Afortunadamente, ambos ángeles cegaron a los depredadores sexuales para que no pudiese entrar a la vivienda de Lot. En esta ocasión, Yahvé no emitió ninguna palabra de condena hacia Lot por haber ofrecido a sus hijas para ser violadas. Aquí terminamos esta edificante lectura. A ver, ya para cerrar, mi buen. Ahora sí, con lo de la relación entre caballeros, aquí nuestro amigo Wok, que está en el chat. ¿Ya? Sí, el buen Wok me está pasando aquí un versículo del libro de Samuel. A ver. Dos en realidad, donde aparentemente el rey David le gustaba un poquito el arroz con popote. Dice Samuel 18, 518, versículo 1, no sé cómo se lea eso. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y después me pone otro, del mismo Samuel, que dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Bueno, me envía un tercero más, igual del libro de Samuel. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Habrá que ver cómo interpretan los antiguos la palabra ungir, pero para nuestro buen amigo Wop, ungir, pues ya significa otra cosa, ¿no? Pero la referencia me parece a mí, me parece que se puede prestar a la interpretación correcta que el buen Wok le está queriendo dar, y que nos demuestra nuevamente la doble moralidad de quienes la escribieron. Claro. Escribieron el gran libro de Petete, o quienes la tradujeron, y la doble moralidad de quienes a lo largo de los siglos la han leído, ¿no? Efectivamente, mi buen, pues me dice aquí Pastor, y agradecemos a los nuevos radioescuchas de este programa, muchísimas gracias por seguirnos, escucharnos, y muchísimas gracias a mi buen Wok, hace mucho que no tengo oportunidad de intercambiar, vamos a ver si próximamente ya lo podemos hacer, pero queremos repetir los días y la hora de este programa. Es todos los lunes y todos los jueves de las 9 de la noche a las 11, hora del centro. Entonces, pues gracias, Pastor querido, gracias por hacer posible la emisión de este programa. Y hay que también recordar a los miembros del FEMCAI y a los que nos escuchan que este próximo 7-8 va a ser lunes 8, me corriges, pastorcito, si estoy mal, pero creo que va a ser el próximo lunes 8 de agosto cuando el FEMCAI hará la entrega del premio Ricardo Flores Magón al periodismo ético e independiente. Y qué bueno que así sea, porque el 8 de agosto se cumple un aniversario del natalicio de un gran líder, un héroe, un hombre extraordinario, que es el general Emiliano Zapata. Así que pues vamos a estar de plácemes este próximo lunes 8 de agosto conmemorando el aniversario del natalicio de Emiliano Zapata y, por supuesto, haciendo entrega del premio Ricardo Flores Magón al periodista, a la periodista o periodista, voy a decir periodista, con eso de que dicen presidenta, pues yo digo periodista, ¿no? Bueno, a juicio de los miembros del FEMCAI, pues sea merecedor de este premio que dio lugar a este Frente de Medios Alternativos Independientes. Es una introducción de lo que es el FEMCAI, una breve introducción para aquellos nuevos radioescuchas que nos están siguiendo, ¿no? Muchísimas gracias, mi buen Albert, gracias de veras por todo, gracias por empezar el programa a tiempo, de verdad te lo aprecio muchísimo, y por estar siempre ahí al pie del cañón, ¿no? No, al contrario, es nuestro espacio y hay que trabajarlo. Y únicamente añadir que en la página del FEMCAI, FEMCAI.org, están todos los podcasts de nuestros programas. Así que si quieren escuchar algún programa atrasado, ya emitido, pueden acudir a la página del FEMCAI y escuchar no solamente los audios de nuestros programas de Desde la Raíz, sino de otros programas que transmite nuestro portal. Sí, que son bastantes, son de varios periodistas dentro y fuera de México, muy buenos programas que retransmite el FEMCAI, tanto de miembros nuestros como de invitados. No, ahí está la Radio del Sur, por ejemplo, hay que escuchar la Radio del Sur, hay que escuchar Mientras Tanto y Por Si Acaso, hay que escuchar de la Tarde. En fin, hay muchos programas. Resumen latinoamericano también. Resumen latinoamericano, por supuesto, SOS de Daniel Pecheta. Muy, muy, muy buenos programas. Sí, Resumen Latinoamericano es excepcional. Alternativa Latinoamericana. En fin, vaya contacto con el sur de Rubén, de nuestro Rubén César Suárez. Rubén César Suárez Siria, desde Uruguay. En fin. Vaya que el FEMCAI transmite, perdón por la falta de modestia, pura calidad. Y bueno, nos despedimos mandándoles un fuerte abrazo e invitándolos para que nos escuchen este próximo jueves, donde tendremos un invitado muy especial. Es el fundador de una organización interesante que está planteando que se forme una comisión para que venga la ONU, una comisión de la ONU, para que revise las severas violaciones que está cometiendo este desgobierno aquí en este país. Así que lo vamos a tener y entrevistándolo. Y bueno, pues muy buenas noches, sigamos revolucionando, que es lo que le da sentido a la existencia. Buenas noches a todos.